sabes nada, del picando y saliendo. A vos muchacha, que no sabes nada, que no sabes nada, del picando y saliendo. No te digo ni hoy ni mañana, pero algún día vas a ser mía. No te digo ni hoy ni mañana, pero algún día vas a ser mía. Picando y saliendo, oh, de mi bulín. Picando y saliendo, de mi bulín. Para mi amigo el Colorado y el Plaga, picando cachorra, ¿no? Ya no picaré en mi bulín. Hoy me enamoré como un granjil. Ya no picaré en mi bulín. No te digo ni hoy ni mañana, pero algún día vas a ser mía. No te digo ni hoy ni mañana, pero algún día vas a ser mía. Picando y saliendo, oh, de mi bulín. Picando y saliendo, de mi bulín.